frialdad y devolverte la dignidad. Ay, país. Ah, ¿acaso no dormirías tranquilo sabiendo que existe la respuesta del viento, el aliento doliente y el diente por diente? Que sople el huracán y con él volar el buque de un coronel y levantar la frente bestialmente con un poco de diente por diente, con un poco de diente por diente. Por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. Rock 93.7. Tengo amigos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vienen los amigos. Ya estamos con usted. No se preocupe, ya estoy con usted. No, ningún perdón. Tenemos que decir que los discos que estábamos regalando se los lleva el oyente y amigo también, Ismael Benítez. Y dicho esto, vamos a invitar a nuestros anunciantes que hagan su aporte en esta siguiente tanda publicitaria. Y después de la tanda, la chica charlando con nosotros en Todas las Mañanas Son Iguales. Por Nacional Rock. Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. 93.7. Y está saliendo el sol para vos. Nacional Rock. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Rock. Estás tratando de sentirte mejor. Nacional Rock. Y esto parece. Más que un género. Y está bailando mi corazón. Una actitud. Una actitud. Mirá, no puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Querés putearnos por teléfono? Madre que te parió. Nunca más. 4-999-0937. De tu hermana y de tu hermano también. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. Rock. A través de la web. 93.7 Rock. FM. Nacional Rock. Sus ojos verdes. Nacional Rock. 93.7. La radio de la generación del bicentenario. De 10 a 13, Matías Mesoulán y Leonardo Acevedo. Rock 93.7. Cambiando beso por limones. Nos decías que no es la primera vez entonces que estás aquí en Buenos Aires ni la última. Y que, muy bien. Eso esperamos. Y que no solo venís a cantar y a hacer tu show, sino que también tenés como una actividad de docente. Sí. Como yo era bailadora, uh-huh. Bueno, y sigo bailando en el show. Ya no me dedico, no trabajo en cosas de danza. Ya trabajo solo con mi cosa porque no me da la vida para más. Con mi cosa. Con lo mío. Bien. Entonces, pero bueno, tengo la información, entonces vengo aquí a dar unas clasecitas porque hay unas alumnas que yo tuve en España que se volvieron a toda Argentina, y entonces ella, por favor, da cursillo, y me han organizado. Y te venís de vez en cuando a dar algún curso. Claro. No solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino también que estuviste en el interior del país. Estuve en el Chaco, ahí dando en las escuelitas clase a los niños, todo va más bonito. ¿Y cómo fue ese nunca mejor dicho, encuentro de dos culturas, digamos. Pues, generalmente cuando se habla de 1492 se habla de supuestamente un encuentro de dos culturas, y sin embargo acá se dio de verdad. Pues fue heavy metal, porque cuando ves gente que tiene tan poco, yo que vengo de un país donde, aunque ahora están las cosas regular, pero está todo bien, es un impacto... Pero al final los niños son niños y se les, una vez que se ponen a tocar, a cantar, eran iguales estos niños de descalcitos que no tenían ni zapatos ni y que estaban todos sucios que mis sobrinos. Ajá. Claro. Es lo mismo, un niño es niño, son y niños. Tienen la misma materia. Son como son ajenos a las cosas externas. No, son muy fuertes los niños, me parece. Fue precioso. La que dice esto es Elsa, o la chica, que está aquí con nosotros, Elsa Roballo, la chica, quien se va a estar presentando el 18 y el 25 de mayo en el N de Ateneo, y viniste que lo hablábamos con mucha anticipación, estás preparando mucho esos shows, o vas a estar haciéndolo durante estos días, digamos. Voy a hacerlo bien, yo solo, o lo hago bien o no lo hago. Muy bien. Ajá. Soy así. Falta, porque para el primero estamos a 8 o 10 días. Sí. ¿Y en estos 10 días qué se viene? ¿Ensayo, ensayo, ensayo? Pues tengo que ensayar, voy a dar unas cuantas clases y voy a colaborar también con unos amigos que me han invitado. ¿De acá? Sí. ¿Para grabar algo? No, en un concierto. ¿Quién? Cuente. Tonolec. ¿Tonolec? Ah, mire. Sí. Grandes amigos. Sí, supongo que ahí está el nexo con la provincia del Chaco, entonces. Uno de ellos, sí. Uh-huh. Y bueno, pues voy a hacer algo con ellos. Mira, ¿en dónde? ¿En qué fecha? ¿Dónde es lo de Tonolec? El 12, que no sé qué es, si sábado o no sé qué día es, o domingo, no, viernes o sábado. Sábado. Sábado. Y no sé dónde es. Bien. Bueno, sábado 12. Usen internet, señores, es fácil. Búsquenlo, Google. Bueno, y la chica sacó Trabajito de Chinos en 2008 y Supercop en 2010. Y venís a presentar todo eso y cosas nuevas también. Sí, alguna cosilla me sacaré de la manga. ¿En qué anda la música nueva de la chica? Ahora estoy preparando otra cosa nueva, entonces mi cabeza está en el próximo proyecto. ¿Qué es? Estoy haciendo pero no va a ser disco, es solo show. Ajá. Sí, un poco más teatral. No sé si estaría guay grabado. Primero voy a hacer el show, y si de repente las canciones molan para grabarlas, las grabo. Uh-huh. Y si no, pues no. Estuvimos viendo algunas imágenes en internet de algunos shows que diste con otras cantantes. ¿Viene más o menos por ese lado? No. No. No, no, es un trabajo más. Bueno, no sé si se ve, pero mi intención es trabajar siempre a partir de la música tradicional española. Y esta vez me quiero meter con un montón de tópicos de nuestra cultura que a nosotros nos dan como grima. ¿Grima se dice aquí? No. Como repelú, que no te gusta, que le da asco a la gente. Temas tabú. Cosas que dices, esto es un... Rechazo, que le provoca rechazo. Eso es caspa otra vez, qué coñazo, ¿no? Lorca, las cosas de toda la vida. Entonces, a mí me encanta destrozar esas cosas antiguas y volverlas a hacer. Bien. Y entonces es un show. ¿Y ahí qué pasa? Esa reacción de rechazo que viene de los no tradicionalistas se transforma, supongo, en una reacción de los tradicionalistas. Algunos comprenden que no intento hacer algo tradicional y no me critican. Y hay otros que piensan que estoy tocando cosas intocables claro. Y que soy la hija de Satanás. Claro. Pero bueno, a eso se arriesga una cuando se expone. Mejor. Pero más o menos esa idea de tocar lo intocable y de sobre todo de mezclar lo tradicional con lo nuevo es, digamos, una idea que viene rigiendo todo tu trabajo. Sí, porque lo amo. O sea, yo escucho música muy rancia. O sea, escucho cosas de los años 30, no soy nada moderna. Cero moderna. Mi manager, ahora que me conoce, me dice, yo creía que era una súper moderna y es una vieja. Y se ríe. Entonces, eso es lo que me gusta. O sea, yo creo que las músicas de otros países evolucionan, fusionándose y crecen y se convierten en otra cosa interesantísima. La esencia la guardan los puristas. Yo no tengo esa misión. Y pasa que con lo español parece que se atascó. ¿Sí? Hay un tesoro cultural que a mí me parece una barbaridad preciosa. Sí. Y de repente eso está como... ¡fuá! Sentí que está estancado, que sí, no se quedó. Puede tocar la eso tradición. Eso es así y no hay otra manera. Y a mí me gusta experimentar. Mi cultura y mi educación ha sido tradicional porque he sido bailadora, he trabajado en tabla flamenco, conozco bastante bien el flamenco. Es la información que tengo y no voy a ser una falsa, voy a cantar en inglés. Y claro, yo, no. Claro. Entonces, pues, lo hago por amor. Muy bien. Pero y toda esa tradición que vos hablas de, que tanto te gusta también, claramente, vos hablas de un gran legado cultural, pero a la vez usaste la palabra fusión, que es clave para entender también lo que haces. ¿Con claro. ¿Con qué otras músicas sentís que lo fusionas? Con cualquiera. O sea, es que la música es todo primo hermano. Solo tienes que escuchar y conocerla bien. O sea, para encontrar los puntos de conexión. ¿Entiendes? Por ejemplo, el hip hop y el flamenco tienen algo muy parecido. Unas cuantas cosas en común. Una, es de la calle. Dos, no es música culta. Y luego, la rítmica es lo más importante. O sea, el flow, decir, ¿no? Sí, claro. El flow es soniquete en flamenco. Ajá. Es lo mismo. El soniquete es el equivalente al flow. Flamenco, al flow. Es lo mismo. O sea, significa lo mismo, pero con dos palabras diferentes. Y dentro del flamenco se ha rapeado siempre. No se dice rapear, se dice recitar. Sí. Pero ha habido un montón de recitadoras y de recitadores que lo que consiste la cosa es meter un texto en ritmo. O sea, rapear. Y que fluya como te sale. Claro. Los acentos eran otros. Bueno, y ahora yo intento, pues, basándome en lo antiguo, voy cogiendo de cosas de hip hop, de ahora, y coincide, cosas así. El funk y la bulería son primo hermano. Claro. A mí me lo parece. Hay gente que me mira así y me dice, ¿qué te has tomado? Claro. Pero yo lo entiendo así, en mi cabeza se junta y lo veo como gemelo. Y eso hago. Eso y no hace, tomo nada. Eso hace la chica. Lo prometo. Muy bien, muy bien. No tomo nada. Café. Pasemos el limpio de la información que tiene que ver con tu participación en el show de Tonolec. Es este sábado 12 en el Club Atlético Fernández Fierro. Ah, en el CAF. En el CAF, ahí en Sánchez de Bustamante 764. Bien. Muy lindo lugar. Ya estuve. Ah, mire usted. Escuchemos algo y seguimos charlando con la chica. Escuchamos algo de Supercop, el disco de 2010. Es Limosna de Amores. Serrana, cortarme la vaina cuando entre los halles de una copla mía pusiste en vilo mi calma ajena con una palabra que no conocía. Solo de pensarlo me da calofrío, que ciega que fui cuando con tus ojos que yo pena que llore, no te da pena que llore, no te da. da pena que llore. No te da pena de mí. ¿Y siempre llegas a cada uno de los lugares donde vas a tocar con tanta anticipación? No, porque generalmente voy con mis chicos, que ya se lo saben, no hay que armar el show. Entonces, pero bueno, aquí todavía... Pero me imagino que no serán solo ensayos, supongo que andarás por ahí recorriendo, conociendo. Hombre, claro, pero sobre todo he venido a trabajar, yo soy una persona muy trabajadora. Algún paseíto me doy, algún paseíto sí. La Chica se va a estar presentando en el Ateneo con banda local, Fernando Mántaras en contrabajo y bajo eléctrico, Sebastián, o Cheva Mazzolo, como es conocido, en guitarra, y Waldo Madera en batería y percusión. Todavía no tuviste oportunidad de ensayar, ¿verdad? Lo vas a encontrar esta tarde. Esta tarde voy a ver. ¿Y qué expectativas le pongo tenés? Cara. Yo lo que quiero es que nos divirtamos, porque al final, o sea, yo para mí es muy serio y de vez en cuando sí que me llevo disgustos, pero yo no estoy operando cerebro, ¿entiendes? No se me va, no soy un cirujano de niños. Eso es un marrón. Yo me dedico a una cosa que no considero ni trabajo. Considero que es una alegría. Entonces, mi intención es que lo pasemos bien. ¿Y cómo haces para decir, bueno, llegamos y a ver, arrancamos con esta canción? ¿O primero decís, a ver, toquen algo y veo cómo siento lo que hacen? No, bueno, tocaremos lo que tengan más claro. Ya le pasaste tus temas, claro. Obviamente los discos y saquen todo, muchachos. Eso trabajen, es. Bien. Y yo ahora llego como una reina, ya se saben medio show. Quiero empezar con tal canción. Llego en la limusina, en la claro, que yo habitualmente viajo. Y entonces... Atlántica. Claro, y salgo ahí con mi champán y digo, venga, a ver qué habéis hecho. Y vemos. No sé cómo va a ser. Eso es lo más maravilloso de mi trabajo, que nunca sabes cómo va a ser. No sabes. ¿Y de los shows sí sabes cómo van a ser? Más o menos. ¿La lista la eliges el día antes? No, la elijo, pero luego tampoco sabes qué va a ocurrir. No se debe ir. Yo lo que he aprendido hasta ahora es que no se debe ir con mucha expectativa. Cuando tú dices, wow, aquí va a ser la hostia. Normalmente no es así. Vas con calma, vas. Entonces hay que ir como a ver qué tal el público, qué tal nos sentimos ese día, qué tal están los astros, estamos bien, estamos bien de la cabeza, estamos desquiciaditos, depende. Entonces hay que dejarse llevar, es como en el amor, que no sabes, no hay una manera. Pero sí tenés muchas ganas, nos dijiste antes fuera de micrófono que yo estoy ya que me canto ilusión. Encima, me canto encima. Me canto encima. Bueno, no está nada mal tener esa. Podrías ir hoy al Ateneo a sí, tocar directamente. Me encantaría. Decías cuando llegabas que eras bailadora. ¿Por qué ese uso del pretérito? Sí, cuando uno ve tus shows o tus videos, hay mucha expresividad en sí, bailo un montón. A ver, lo uso. Y si supiera hacer el pino puente, haría el pino puente también. Con lo que me ha costado aprender a bailar 20 años, venga, dale que te pego, pues, para no usarlo. Pero ya no estoy en el circuito, o sea, no. Si me llaman de un proyecto muy, muy interesante, soy capaz de hacerlo. Soy capaz de hacerlo y entonces que mi vida se convierta en una locura en la que no se sabe cuándo se come ni cuándo se duerme. Pero yo ya no trabajo para eso. No tengo trajes de bailadora. Yo bailo con cosas de leopardo y con una cresta. O sea que no... Para mí bailadora es la que se pone la flor, el mantoncillo, el vestido de volante, va al tablao, en fin. Y yo ya no hago eso. Y has girado por un montón de ciudades, no solamente hispanoparlantes, sino Budapest, Copenhague, Atenas, Creta, Líbano, Beirut. Y estuviste en Praga hace poco, en Marruecos, también en Nueva York, en Londres, en Washington. ¿Cómo se recibe toda esta mezcla de fusión que tiene que ver, sobre todo, con la cultura española, claramente, pero además, como hablábamos antes, con otros ritmos más urbanos o de distintos lugares del mundo? Pues asombrosamente se recibe mucho mejor que en mi propio país. ¿En serio? Sí. Porque lo español tiene una característica interesante, que es algo que como que solo ocurre ahí y a la gente de cualquier país le interesa. Y nosotros tenemos un poco de complejo de inferioridad todavía respecto a nuestra cultura. Ah, mira. Estamos en ese momento un poquito fascinados por todo lo que llega de fuera. Un poco así. Yo pensé que me ibas a decir que era recibido, que no era tan bien recibido por el lado tradicionalista que me decías, no por el hecho de que tuvieran una pequeña... No, porque el flamenco es una cosa compleja, que el que no es de allí, el que no lo estudia, es una cosa que hay que estudiar para comprender. Entonces, yo se lo simplifico un montón y se lo regalo como en una bandeja que conocen. O sea, acompañado de una música que no le resulta tan chocante. Uh-huh. Pues escuchar, ponerte a un cantado flamenco de verdad con un guitarrista a cantar por Cartagenera, vamos, ya a ver si lo aguanta. Yo porque lo entiendo y sé qué está haciendo y es muy sutil. Eso en cualquier, me imagino que no, en cualquier región de España decís, es así, es igual, pasa esto. Sí, no está muy de moda lo español. No está de moda. Pero bueno, yo creo que es parte de es normal, o sea. Son ciclos, decís. Claro, es que hace no mucho no había tanta información de otras músicas en España. Lo que había en la radio era música española, te hablo de La Guerra Civil, que es antes de ayer. Eso, han pasado muy pocos años. De repente se ha abierto y llega información de música maravillosa, de cualquier parte de aquí, de Inglaterra, de música africana. La gente está todavía un poco flipando con esa otra información que, claro, lo nuevo siempre mola más. Y aún en lugares donde por ahí no entienden, por una cuestión de lenguaje, lo que estás diciendo, porque hablan otras lenguas, también sentís que lo reciben aún mejor que en propia España. Sí. Porque ven a una señora con una cresta que se pone a bailar flamenco y dicen, ¿lo qué? Claro, ¿what? Les parece fascinante. ¿What? Claro, es eso. Bien, La Chica se va a estar presentando en el ND Ateneo el 18 y el 25 de mayo. Faltan unos 10 días para la primera fecha, pero bien, pueden ir calentando los motores, yendo a comprar las entradas. ¡Por yendo Dios! Yendo a buscar los discos se van a conseguir en el show. No. ¿No? No. ¿No trajiste? No. Es que me he ido de Warner. Me he ido, ya no estoy con Warner. Bien. Entonces, pues que lo vendan ellos. Bien, bueno. Pero aún así te sirve que se vendan, ¿no? Ya no. Bueno, entonces no los compren. Sí me sirve. Bájenselo. Estoy pensando hacer un Tom Manta de... Esa no estaría mal. Estoy pensando, lo mismo me llevan pa'lante ahí, pero... La artista antes conocida como La Chica, como Prince, ¿no? Que es una... Se piratea, si misma. El mundo al revés, señores. Lo he pensado, me hace mucha risa. Imagina que vendo ilegal mi música. Seguramente harías más dinero que a través de un contrato discográfico. Desde luego, desde luego. Bueno, muchas gracias por venir, por muchas pasar gracias acá a vosotros. Por el estudio. Vayan todos entonces el por 18 favor, en manada. 5 de mayo al ND Ateneo. Y antes el 12, ya que estamos. Y antes el 12 con Tonolec, exactamente. Y si no, la pueden seguir por algún barrio que estás por San Telmo, por ahí. No vamos a decir la esquina exacta para que estoy no se llenen Chacarita. Fanáticos. En Chacarita, Chacarita, mira. Bueno. ¿Somos vecinos? Sí, casi vecinos. Sí, estamos ahí cerca. Sí, ¿por qué no? Algo como esto, por ahí escuchen. Con Dinamita, que también forma parte del último disco de Supercop. Con Dinamita, entonces escuchamos a La Chica. Tiró el bolsa por de peña, perro. Cogió el pan y se subió a los cerros. Se perfiló como una salvaje. Conjunto de alto voltaje. Volví al vergel toda extravagante. Cogió el papel de las elegantes. La vi pasar, fue como un calambre. Subió a cantar, se ganó al hambre. La flor más rebelde la de Soa. Invéntate un cuento y echa. Sabor de antes.